Muy buenas, ¿qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Y en otro viernes rockero, otro viernes metálico, aquí estamos los tres malvados rock and rolleros. Y a mi derecha, como siempre, el Indiana Jones del metal, el arqueólogo del rock, el Torquemada del thrash metal. Aquí está nuestro amigo Espi. Muchacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, según donde nos escuchéis. Pues sí, tienes razón, hay que ser un poco puritano porque últimamente con la música que me traes a mí es un poco aburrevacas. Que no, Espi, que el Desván del Rock tiene cabida a muchísimas cosas. Bueno. Otra semana más, otro programa más. Preparado con muy buenos temas que os va a gustar, pero en cantidad. Y nada más, no me voy a interrumpir más y voy a presentar a continuación al amo del metal, al amo de las teclas, al señor Boque. Gabón, buenas noches, Espi. Gabón, buenas noches, Emi. Y Gabón a toda la audiencia. Opa. Ya lo dicen mis malvados rock and rolleros. Escuchéis cuando nos escuchéis, el viernes, el sábado, el domingo, o por el iVoox. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que os queráis. Pero saludos y esperemos que estéis bien de salud. Que el COVID no os pille, que hostia, si os lo pilla, pues... Ya el COVID ya pasa. Se va con Pacharán. Ya pasa. Pues a lo dicho, otro día más aquí con dos horitas de buena música, buen rock, que va a aparecer aquí en nuestros baúles. No sé si va a aparecer algo también en el buzón, algo del último. Pero bueno, que sigáis adelante con vuestras vidas, que para eso estamos... Si os alegramos un par de horitas la vida, y si de paso os molestamos a los vecinos un par de horitas también, pues mira... Bastantes. Bastante, nos llena de orgullo y satisfacción. Y como dice Boque, si pilláis el COVID, por lo menos se os hará más ameno y más llevadero los que estén de baja o lo que sea. Bueno, ahora no sé si podrán. Es más, tienen todos los programas para escuchar, hasta los de la temporada pasada, en el iVoox de Les Van del Rock o hasta la página de Sin Cilic. Ahí está todo, ahí está todo. Pueden aprovechar la baja para escuchar nuestros programas. Ya nadie se coge baja por eso. Bueno, esto ya está. No te la dan, que no es lo mismo. Bueno, y aquí el arqueólogo del metal. La vuelta a liar. ¿Qué liaste el domingo pasado? Pues, bueno, ¿en qué liada estuviste metido? ¿En qué liada estuviste metido? Contar. Pues me fui a puro huevo al Doca porque no sabíamos si había entradas. Y me fui a ver Angelus Apatrida. Y la verdad es que fue increíble. Un pedazo bolo de impresión. Faltaban solo 22 entradas cuando llegué yo. Se llegó a conseguir el sold out. Joder. Empezó a las 8 de la tarde. Solo tocaron ellos. Hora y media de cera, pero cera de Lenares, de verdad. Una caña, pero brutal, vamos. Y yo estaba maravilloso. Creo que solo han llenado dos veces eso a tope y uno ha sido ellos. Y la verdad es que, bueno, se me saltaban las lágrimas de emoción porque veía que había relevo. Yo pensaba que no, porque esto ya se había muerto con el reggaetón y con todas estas chorradas que hay ahora últimamente que se ponen a bailar la gente joven. Y había gente, digo, todavía hay gente joven, digo, todavía esto se puede salvar. Y nada, pues ya os digo que empezó a hacer con lo pequeñito que es el Doca, los que conocéis el Doca, pues haciendo mosh pit en medio de todo. Bueno, eso era una ventolera. Eso es que ibais todos a la barra. No, yo si iba a la barra no conseguía tener sitio. Yo me puse adelante de todo y estaba el Guillermo, el cantante, flipando porque decía, joder, en las demás salas son la Berlets. Aquí todavía sigue haciendo calor. Calor con los focos porque ahí... No los han cambiado, vamos, me parece que eso tiene más años que la Charito, vamos. Y nada, que deciros que pues hora y media de zapatilla, que empecé con Indoctrinate, Ah, mira, la que hicimos la traducción. Eso aquí. La pusimos aquí, sí. Indoctrínate. Empezó con ese tema y nada, y pues un poquito de trastemas de todos los discos que ha tenido. Y bueno, brutal. Brutal, estaba la más selecto de la gente de nuestra quinta, pues del Basati. Sí, todos los conocidos y toda la gente por ahí. Conocidos, eso. Y luego hubo bastante gente joven, ya os he dicho. Y bueno, pues la verdad que un ambientazo impresionante. Pues nos alegra que todavía que haya relevo. Que un domingo a las 8 de la tarde una banda como Angelus Apátrida llene. No, no, es que es de los pocos que viene, ya os lo digo. Sí, estaba llenito y había bastante gente joven. Que eso, y chavalas además, que quiero decir que es más de que igual vaya más tíos, pero si había estado chavalas, digo, joder, por lo menos no todas hacen les va el reggaetón, sino también el metal puro y duro. Pues muy bien. Y nada, pues vamos. Pues podíamos abrir con Los Ángeles Apátrida, pero no hemos traído ninguno. Pues no. No hemos encontrado ningún vinilo de Ángeles Apátrida aquí, ¿no? Bueno, no. Si quería traer de otro álbum. Ah, pero ya han sonado. Ya han sonado. Otros días. También hace decía sonado un montón de años. Emi, no ha sonado a ver, lo suficiente. ¿Qué nos ha traído Emi, que ha estado toda la semana en el camioncito? Y a ver qué nos trae de cosa clásica. No. No, esto lo ha traído Espi. Ah. Esto es del Mendal Herenda, como decía el otro. Bueno, pero es de la época de Emi. Sí, seguro, de cuando Emi tenía greñas, ¿no? Pues sí, lo recuerdo perfectamente a esta banda. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pues os voy a decir otra chorrada de estas, pero tocaron también hace unos años en el Doca, ¿eh? Yo no lo pensaba que iban a tocar. Y me los encontré. Y tocaron en el Doca. Iban disfrazados como del Cuervo, así un poquito esta vez. Ah, sí, ¿eh? Y tengo una foto con ellos en el minuto. Pues siempre. ¿De quién estáis hablando? De Lizzy Borden. Que todavía no lo habías dicho. Venga, verdad. Hay eso, que decir. Es que ponéis a hablar y no dais información. La gente dice. No, pues para que se vayan enganchando al programa ya. Y no sí, sé, pero anúncialos. A ver quién. Así. La banda son Lizzy Borden. Lizzy Borden. Que yo siempre los he visto. Tú dices que los viste ya como un poco el rollo Cuervo, ¿no? Pero yo siempre los he visto muy, muy coloridos, ¿no? Muy rollo californiano, pañuelitos, pantalones sí, a rayas. Pero no era pelos cardaos. Siempre los he visto yo más de ese pelo. No, pero era más. La temática era un poco más a. A ver, te puede parecer por los coloretes, como tú estés sister y así. Los coloretes. Pero era un poquito. Parece que estás hablando de una muñeca de estas que anuncian en Navidad. Es que tío. Era lo que hacían las pinturas, esas que se ponían esos coloretes. Esas maquillaje, que se llama. Ese maquillaje, vamos. Es que para mí eso es una aberración llamar eso maquillaje. Y bueno, pues la verdad que era como muy. Pues eso, se lo ponían muy exagerado, muy pues exagerado. Para como irrisorio, ¿no? Un poco para reírse un poquito, me da a mí la sensación. Y no tenía que ver la temática, porque verdaderamente el nombre está compuesto pues por varios asesinos en serie. Hala, cágate. Sí, no, bueno, de varios. Yo lo que tenía oído que hablaban de una única sospechosa que debió de cargarse a su padre y a su madre. Una tal Lizzy Andrew Borden, pero bueno. Eso es. Y nada. Al final lo que las vueltas quedan las leyendas, pero bueno, sí que tiene relación con el nombre con algún asesino o asesina en serie. Iba hombre, con un hacha y no sé qué historia. Sí, alguna jarta de esto. Marilyn Manson, más o menos lo mismo, ¿no? Quiere mencionar las dos cosas, a Marilyn y a Nick Mason, que fue el que me mató a la mujer de Coppola, creo que. No, de un director, no sé si fue Coppola o. No, de Coppola bueno, no fue. No, no fue dices, Coppola. No. Vamos, pero digamos que fue un asesino también brutal, ¿no? Entonces, Marilyn Manson quiso juntar también a dos. Bueno, mira, dos entre, iconos, entre ¿no? que no calláis y la canción que ha traído Espi dura 7 minutos, es que nos vamos a quedar sin programa. Hasta pero, tú también has traído una canción de 7 minutos. O sea, esta vez sí, es que no se podía cortar. Y es que esa sí que era así. Pues venga, vamos a empezar. Del Master of Disguise. Eso es. Del 88, ¿no? 89, que es la primera canción del disco y la que le da nombre al disco. Pues venga, vamos a un puñetero clásico. O sea, de Lizzy Borden. Nos da tiempo de beberos 4 birras en lo que dura. Voy ese a tema. Por birras ahora, venga. Venga, pues dale. Venga, y la gente, venga, abrir el frigorífico. Preséntalo, Espi, preséntalo, coño, que no has dicho ni quiénes son ni nada. Lizzy Borden. ¿Y el tema? Master of This Ways. Venga. Hostia, lo he pronunciado bien. We'll be right back. Hombre, la verdad que el tema es brutal, ¿eh? A mí me ha parecido más una ópera, ¿no? Porque sí, meten de todo, hay todo mogollón de cambios de ritmo, parece mogollón como de cosas. Como muy teatral, sí. ¿No? Como un tema que representa algo, ¿no? Como que está... Como que hay una historia, ¿no? A lo mejor no entendemos la letra, no hubiera sido mal haberla traducido, pero que nos está contando algo, ¿no? Es una historia que pasa, ¿no? Por eso yo te quería decir antes, Emi, que sí que aparentemente las pintas pueden ser así como dices tú, pero es más el rollo representativo que llevaba Alice Cooper. Ah, vale. Era más la escenificación de pues esas cosas malvadas, historias, un poquito el juego con ese. Sí, sí, sí. Como quisiera, se cardaran los pelos. Bueno, pues era esas épocas. Cada uno, sí. ¿De qué año es este disco, Spi? 89. 89. Vale. 89, un puto clásico. Pero nos vamos a ir 12 años más atrás. Sí, al 77. Con una banda que la escuchamos todos los días para terminar el programa, con los UFO. Con los UFO. Que muchas veces no los ponemos tanto a UFO. Joder, porque como los ponemos... Es la sintonía final. Nos cortamos más, ¿no? Igual que Iron Maiden nos ha pasado, como empezamos claro. Con ellos. Joder, pues Iron Maiden ha sonado... Un par de temas, ¿eh? O sea, no os creáis, en dos temporadas que llevamos casi 70 programas y puede haber sonado dos o tres veces. Maiden, ¿eh? O no, sea, no yo no creo que sonó más. Por eso, que aparte sí que... Sonado, que hemos sonado hasta directos. Espilla está joder. Tirando caña. Total el Torquemada, que... hostia. Total que... Bueno, con UFO, venga, con vamos, el Lights Out. Que es el nombre que le va a dar nombre al programa de hoy también. También, mira qué guay. Si queréis escuchar Iron Maiden, escuchar la cadena pirata. El pirata. Puh, hay peores tampoco cosas mucho, no creo, no. Tampoco no, yo no mucho escucho mucho, pero... Que era broma, no sé, tampoco suelo escuchar. Bueno, Lights Out de UFO. Canción del 77, ya hemos comentado. Es buenísimo ese disco y es el sexto álbum ya. Sí, o sea, en el año 77 ya habían sacado seis discos. O sea, que mirar el nivel, ¿no? De esa banda, ¿no? En aquellos años. Por aquí no es que UFO haya sido una banda que haya, joder, que haya pegado mucho, ¿no? Era... No ha sido cabeza de cartel de grandes conciertos. Aquí vinieron UFO, vino Thin Lizzy y no me acuerdo cuál era el otro. También a primeros 80, 82, así vinieron tres bandas. Y poco más, no ha hecho mucho más. Su trayectoria con Michael Schenker, lo pasa que bueno, nos ha dejado grandes clásicos como el Doctor Doctor, ¿no? Entonces parece que, joder, que el Doctor Doctor lo representa todo en UFO, ¿no? Pero bueno. Phil Moog, cantante, siguen funcionando, haciendo ahí cuatro cositas y bueno, están ahí. UFO siempre será una banda que pase. ¿Qué ha pasado la historia? Que ha pasado la historia y que sobre todo ha pasado por nosotros lo que nos ha gustado un poco, ¿no? Como una que es parte como una de la historia. Es parte de la historia. Y el tema este, Light Out. Increíble. Vamos, después de Lizzy Borden, los UFO. We'll be right back. Si queríais sonido ochentero, sí, aquí sí, teníais, sí. Incondicionales de UFO somos. Y un sonido eterno, ¿no? Un sonido que no pasa, que más que tiene todas las claves de lo que nos gusta el metal. O sea, tiene todo. Vamos con otra banda, Tiger of Pantang. También, ahora ya sabéis que al principio del programa es un poco de bandas antiguas, ¿no? Y como le gusta decir a Speed, era New Wave of British Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal. Tú sigue con tu New Wave. Yo soy como Emi. Yo soy del condado de Treviño. Tú del condado de Treviño, te quedas. Pues va a haber un festival gratuito dentro de un par de meses. Bueno, ya lo anunciaremos también. Ya te dejaremos tu minutito de gloria. Bueno, Tigers of Pantang. Cuéntanos algo, Boque, de esta gente. Pues nada, también, pues una banda antes. Si Tilly si hablamos de 77, estos son del 78. Fíjate, me cago en Dios. Pues ingleses también. Que, bueno, más que nada, todo su curro se lo hicieron hasta finales de los 80. Sacaron ahí 8 o 9 discos. Luego en el 2004 han vuelto y han sacado 3 cositas así, pero bueno, no, pero, ya como a vivir de rentas. No, pero el anterior disco es una puta burrada, ¿eh? El 2012. Pero es una no, el 2016, burrada. Sí, pero desde el 87 hasta el 2002 no hicieron nada. Bueno, eso es. Pues como muchas bandas, ¿no? Que medio dejan y dicen, pues luego se quieren unir al carro o cada componente se ha montado sus bandas paralelas. No sé si han estado hibernando y consiguiendo, yo qué sé, metiéndose inspiración de alguna manera así rara. Uh-huh. Porque están saliendo bandas de las de antes con unos discazos nuevos y actualizado su sonido que lo flipáis. Y que han aprendido mucho durante ese tiempo. Han no. tenido bandas. Normalmente estos tienen muchas bandas paralelas. O sea, vale, han sido famosos. Lo dejan un poco y bueno, todos siguen tocando. O sea, nadie cuelga la guitarra y deja de tocar. Entonces, algunos se pasan a la producción también. Por eso, entonces ya aprenden mucho y a los años, oye, nos volvemos a juntar y, hostia, se les nota el cambio, ¿eh? Sí, porque saben las claves además. Saben qué han vivido todo. Qué sonido hay que poner. Si lo que dice Espi, por ejemplo, que han sido productores, saben qué es lo que más va a gustar, ¿no? Saben cómo tienen que hacer para que algo funcione, ¿no? Incluso con el sonido de antes, llevado un poco más moderno, un pelín más moderno. Y con la calidad de ahora que hay las grabaciones. Sí, que suena todo increíble. Pues suena todo increíble. Es que yo solo, desde que se juntaron Testament. Con toda la técnica nueva. Flossan, yo que es que digo de zapatilla porque es lo que más igual me puede venir a la cabeza, ¿no? Pero sí que hay bandas antiguas, como ha hecho Boque, Tigers of Pantang, unos discos, y de estas bandas hay varias ahora que están volviendo a juntarse y están sacando unos discazos de alucinar. Yo, si no recuerdo, aquí han estado una vez, 84, 85, con la gira del Licking Up de Kiss. Vinieron ellos de teloneros. Si no recuerdo mal. Y hace unos 3 años tocaron el Arracho. Yo no pude ir porque me habían operado eso de las rodillas. Eso sé que es verdad. Y sé que tocaron el Arracho. Los trajeron así como cosa. Y bueno, la verdad que la gente salió encantada. Buenos músicos, claro. Sí. La gente encantadísima. Yo les vi en leyendas y sí que puedo decir que es una pasada. Me gustaron mucho y merece la pena volverlos a escuchar. Y vamos con ellos. Pues nada, vamos con los Tigres del Pantano. Yeah! Pues vamos a seguir con temas clásicos, aunque llevemos media horita de programa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues de los Tigres del Pantano a unos piratas del... Al metal pirata. A ver, espérate, ¿qué te gusta? ¿Esto qué es? ¿Metal pirata? Eso es. Oh. No, pues de... ¿Cómo has dicho? Desde un Tigre del Pantano a un pirata del mar. Del Caribe. Con los Running Wild, vamos eso, a seguir. Eso es, eso que será más bien en el mar, como eso de... Alemania, Mar del Norte o alguna mar cosa. Mar del Norte. Pero bueno, los piratas siempre han estado por la zona del Caribe, ¿eh? Sí, pues estos no son de piratas, porque son de Hamburgo, pero bueno, no sé qué piratería había ahí. Ahí en el puerto, que sí. Hay mucho importación china de esas cosas, así que no. Hombre, a modo de anécdota, ¿sabéis que había unos piratas que eran llamados piratas de tierra? Que lo que hacían en tormentas eran iluminar los arrecifes para que los barcos pensaran que iba un barco delante de ellos y lo que hacían era estamparse contra rocas. Eso lo hacían mucho en Galicia. O sea, se llamaban piratas de tierra. O sea, que eran eso, iluminaban como con faroles sitios donde había rocas y el barco pensaba que delante había otro y se estampaba contra las rocas. Y es verdad, y no es broma, ¿eh? Y no es verdad, ¿verdad? No, no, lo que voy a decir yo no es broma, que uno de los piratas más temidos, no es de todas esas cosas que son en la televisión ahí de Barbarroja, y este es un pirata gallego, que la justició en España lo mataron, lo condenaron y lo mataron, porque había sido uno de los más sanguinarios que ha habido, y es verdad, era un gallego, era un pirata gallego, uno de los últimos piratas que hubo. Amigos, amiguitas, como escucháis, estoy aquí callado, delante de estos dos, que... Se ponen a hablar de otras cosas. Es que la vida pirata, la vida mejor. Joder, sí, te canto la canción de Pirrichi Porroch. Pirata no visita obre, nada. Pues eso. Bueno, pues venga, lo que íbamos. Banda alemana de Hamburgo, que con el permiso de Espi, una de las primeras bandas que empezaron a hacer ahí power metal, thrash metal, alemán. Sí. Antes de Hello, Wingam, Array y Metalion y no sé, algo eso, así, ¿no? Más, sí, con tu permiso, Te estoy pidiendo permiso. Gracias, gracias. Lo que pasa es que, claro, siempre yendo a la temática pirata y sus portadas de barcos y eso, pues bueno. Habían sido los grandes que... Han tenido un... Estos sí que han tenido un mar por donde navegar, ¿no? Sí, siempre orientados a eso, pues a todo el piratismo. Los primeros que han creado esta temática, ahora ha habido bastantes copias ahí, pues unos Harleston escoceses y pandas similares, pero bueno, nunca van a ser ellos. Así que de verdad que, como gran inquisidor del metal... Víctor Quemada... Amigos, es verdad, es la mejor banda que existe de esa temática y vamos, y los demás no les puede llegar a la sola de las zapatos ni de broma, vamos. Y que tiene grandes signos. Una burrada de discos y... Es que todos son buenos. Speed of the School, directos de Port Royal, Under Jolly Roger... Es el de Ator Gloria. Buah. ¿Han cambiado mucho la formación? Totalmente, sí. Totalmente. Sí, menos él, todos. Solo sigue el cantante de guitarra, o sea, que es el compositor. Sí. Kasparev. Rock and Rolf. Rolf, sí. Y se llaman Rock and Rolf. Se hace llamar, pero Kasparev. Bueno, que no sé qué Kasparev. Vale. O sea, pero ¿qué es eso? O sea, que al final... Se cepilla todo. Bueno. Uno tiene una idea, ¿no? Sí. Y es la que sigue y la sigue defendiendo. Pues como la mayoría de bandas de esa época, pues solo sigue uno o dos como mucho de las formaciones. Y vamos con ellos, ¿no? Vamos la mítica Conquistadores. Esto sí que es un clásico. Por eso lo ponemos ahora. Venga. Thank you. Las campanas que anuncian que llegan los piratas, ¿no? For who the bells toll. Oye, ¿por quién toca las campanas? Joder, mira, ya estás mezclando. No, que no se me ha ido la almendra todavía. Oye, otra cosa curiosa. Aquí hablando de piratas, ya metiendo los piratas, los vikingos. Sabéis que los vikingos, ahí por el año 700, hicieron un montón de incursiones. Bajaron a Galicia, saquearon Coruña. Y sabéis que en una de esas llegaron hasta el Mediterráneo, subieron por el Ebro, del Ebro se metieron por el Arga, llegaron a Pamplona, secuestraron al rey y pidieron un rescate. Y se casó con la hija. Algo así, sí. Brutales. Los vikingos tirando huevos. Como llegaron a París también. Sí. Por río. Sí, hombre, por el Sena, se supone que está más cerca. Joder, pero date toda la vuelta a la península. Entra por el Ebro. Súbete todo el Ebro para arriba. Y luego cógete un afluente y llega a Pamplona, tío. Qué bestias, tío. Esa es la vida. La vida pirata, la vida de Kinga. Qué tiempos más buenos aquellos, tío. Me cago en día. Sí, yo me acuerdo. La voy a ver. Hay una buena en el cine. Mira, algún día de esto se va a... Los hombres del norte, ¿no? No sé el título, pero bueno, ya buscaré. Hay que ir a verla, sí. Bueno. Venga, sigamos, chavales. Sigamos con un poquito de punk rock, si me dejáis. Me vais a dejar. No le preguntes a Spi. Y también, bueno, vamos a seguir con los Barry Lyon. Vale, que no es una banda que a Spi le... Pero es que están tocando ahora mismito en Bilbo. Ah, oh, mira qué bien. Ah, pero también tocan los Suicidas, ¿no? Es que ya iba a decir, sí. Mira, tengo el cartel de los Suicidas, porque luego quería anunciar otra cosa aquí. Están tocando con Suicidas y otras dos bandas más. ¿Qué pasa? Y están de gira por España, y bueno, Lisboa, pues un poco así, Francia y Portugal también. Y en una de esas fechas que no tocan Barry Lyon, pues Suicidal, anunciamos a toda la peña que nos está escuchando desde Whisky Ratia, que tocan en la Sala Totem el martes. O sea, no sé cuándo no estáis escuchando, pero martes 17 de mayo, Suicidal lo tenéis en la Sala Totem. Joder. Y ahora los Suicidal y los Barry Lyon en Bilbo. Joder. O sea, todo no se puede ir. Ya no, todo claro, que todo no se puede ir. Y este fin de semana también hay concierto hoy y mañana en Hermoa, Vértigo Rock. Mañana tenéis un pedazo de bandas gratuito, todo gratuito. Uh-huh. Bueno, hoy también, pero hoy ya es tarde. Y hoy viernes, según cuando nos escuchéis. Eso es. Y mañana es el día fuerte, que es el sábado, y pues los Incursed, Vita y Mana, todo ese tipo de bandas, los In Flames Vascos, los Race to Falls, que es Dagoba y todos estos. Un pedazo de festival mañana. Es un duro ahí, no sé cuántos. Es un kilo, ya que es un duro. 500 duros. Joder. Que a mí esas bandas no. Esas no, pero las otras sí que os he comentado antes y me molan mucho más. Recordar también que el domingo, al que va a ir un servidor, los cigarros en Irún. También han sonado aquí, sí. Pero bueno, que si no tenéis tiempo, no tampoco es importante. Los cigarros es una gran banda rockera de Valencia. Y de verdad, la semana que viene comentaremos también, porque yo voy a ir, que tengo muchas ganas de concierto. Y me lo voy a pasar muy, muy, muy bien. Con una banda rockera, unos chavales que lo dan todo, que cuando estuvieron de teloneros con el Fito, se comieron al Fito. Uh-huh. O sea que, increíbles. Ya contaremos la semana que viene. Pues vamos con Barry Lyon. Que los hemos escuchado muchas veces. I'm a member of a growing population. Barrel y Johnny su American Jesus, ¿eh? No me he pasado, no te traigo más audible, ¿eh? Que estos también tienen un poco más de ruido y no, más puncarras. Y son canciones cortitas y que llenan, tío. Está muy bien, está pero muy bien. Si fuera más hardcoretas, me gustaría más. No, son tantos, son más puncarrías, ¿eh? Aunque eso, luego los ves en directo y no. Pero sí tienen temas más rápidos, ¿eh? Tienen sí, temas muy, cortitos, muy cortitos, ¿eh? De 2 minutos y sí. Sí, sí, sí, sí. A mí, dentro de la tolerancia cero en el metal. Hablando cachondeo, ¿eh? Es que toleran, ya está el puto Torquemada. Es que es todo, es un talibán. Cuanto más me apretéis, más os veo. ¿Cómo era aquello de cero a catch, no? Sí. Cero defectos. A mí, dentro del punk, lo único poco que me gusta es cuando se asocian con una banda de thrash metal y los Jazz Kennedy te molan. Un rollo de sabemos ya, que los Jazz Kennedy te molan. Los Kennedy te gustan. Bueno, cosillas, pero no está mal. Vamos a decir lo que. Pues yo amenazo que antes de que acabe esta temporada vuelvo a ver a traer los Kennedy, ¿eh? Es más, yo amenazo de traer Toy Dolls. No. Eso es lo mismo que lo de mi. Si él me dice Queen tampoco, pues tampoco. ¿Sabes? Bueno, sí, vamos a poner Queen. Sí, no. Yo, si vos que... Hagamos dos programas. Hagamos dos temporadas. Yo tengo un tema que te puede sorprender. Y versiones tengo de, ¿sí?, Queen yo. Bueno, vale, vamos a cambiar de tema. ¿Quiénes son los que habéis traído ahora? Pues las Butcher Babies. Bueno, los. Cuéntanos, a ver, contarnos algo sobre ellos. Pues una banda un poco inventada. Ajá. No son los cuatro colegas que se han juntado desde pequeñitos, que se conocen en el colegio y tal. Pues dos tías que eran muy conocidas porque eran chicas playboy y que les gusta el metal. Y bueno, han cogido a un guitarrista, un bajista y un batera. Y estas son las frontman. Hacen hasta versiones de Pantera, unas voces, brutales. Una canta normalita. Luego le ves a una rubia delgadita, bueno, rubia, pelirroja, según se tiña, que hace unos guturales que te cagas. Y zapatilla para los vecinos. Ostras. Tiene nada, dos discos y. Mira, Espi, esto te va a gustar, ¿eh? Pues venga, vamos a escuchar. Yo creo que sí le va a gustar. Pues venga, dale. Así, sin ¿qué más? ¿Qué más quiere? Thrash metal. Voces gruturales. Bueno, tío. Mr. Slow Death es la canción. Tienen un videoclip en el desierto muy potente, con viento y. Algo he escuchado poco, pero algo he escuchado. Y bueno, pues vamos a ver. Pues hoy más. Pues venga, vamos allá. Súbete el volumen de los cascos. Los tengo a tope. We'll be right back. Bueno, a Emi solo le ha gustado la batería, creo, ¿no? Bueno. El doble bombo, ¿cómo iba, no? El doble bombo. ¿Un triple bombo? ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo se puede llevar unos pies así? ¿Pero qué cambios? Porque no es todo el rato. No. Emi se ha despistado ahí. Y los platos, bueno, la batería, buenísimo. No, y bueno, pues el tema también se puede escuchar, ¿no? Nos estaba intentando convencer que tocaba más rápido. Con ese te pasas de velocidad, que no camión, ¿eh? Te pones algo así, pisas el acelerador, pero vamos. No, bueno, pero me alegra que os haya gustado. Sí, se puede escuchar, Boque, se puede escuchar. Bueno, pues no ha estado mal. Ahora sí que no viene ha estado nada mal. Ahora sí que viene una cosa bonita. Que bueno, tenía muchas ganas de... Cuando ha venido... Cuando preparamos un poquito las canciones antes del programa, que nos juntamos los tres, ¿no? Íbamos trayendo los temas que vamos a poner y todo eso, ¿no? Que siempre ponen ellos, a mí nunca me dejan poner ninguno, pero bueno, eso no viene a cuenta ahora. Es que buscas en los cajones equivocados. En mi medio de novedades tendría que ser aquellos maravillosos años, el cajón. Y ha dicho Espi, joder, pues traigo un tema de este hombre que sigue funcionando y acaba de sacar disco nuevo. Pues tengo muchísimas ganas de que me cuentes lo que es ese. Para que veas, Emi, aunque tú no te acuerdes, estamos aquí para ayudarte, ¿sabes? Ya sabemos que tienes esa memoria pez y tal, y bueno, pues lo hacemos por ti. Pues nada, es un tema del nuevo disco, como bien ha dicho Emi, pues que acaba de salir ahora mismo, de la Graham Bonnet Band. Y nada, pues a ver qué le parece a la audiencia. Y nada, el tema se llama Imposter. Y bueno, ¿qué vamos a contar? Luego vamos a hacer algún comentario sobre... Porque ya hemos comentado que la voz de este hombre en directo está un poquito ya... Sí, pero bueno, hasta hace poco... Cascada, bueno, dilo. Un poquito cascada. Hasta hace poco ha mantenido bastante bien, pues sí que es verdad que lo último pues ya empieza a notar ya un poquito la voz. Ha tocado, además, hemos comentado ayer o antes de ayer, tocó en Iruña Michael Schenker. Michael Schenker, sí. Además, con los tres, ¿no? Con el Macaulay, con Graham Bonnet y con Gary Barden. Sí, lo que no sé si alguien, alguno de la audiencia que haya estado y nos puede decir si ha estado Ronnie Romero, como ha grabado en el último disco algo, pues... También, sí, que sí. Que nos cuenten, porque eso no lo sabemos. Atentos, todos los oyentes de Gusky Ratia. Eso es. Como premio le dejaremos una charla con Emi de una hora. Y con Espi de dos. Pero bueno, vamos a escuchar a Graham Bonnet, que tengo muchísimas ganas de escucharlo. Pues vamos allá. We'll be right back. Pues le queda un poquito de voz al señor, aunque tenga 75 años. No, hombre, eso estamos comentando, ¿no? Joder, 75 hombre, también años. En un estudio, haces muchas trampas, grabas muchas veces. Seguro, seguro. Habrá que verlo en directo. Pero 75 años son 75 sí, años, muchachos. Pero teníamos la curiosidad de escuchar y bueno, pues ha salido el nuevo disco. Y pues vamos muy bien. A poner y es un tema que pues, me ha parecido interesante. Pues sigue defendiendo el rock and roll, tío. Sigue defendiendo el rock and roll. Y con sus míticas gafas de poli ahí, de poliduro. Y muy elegante. Su corbata, siempre sus corbatas. Sí. Muy clúner, además, ¿no? O sea, dentro del rock o del metal, siempre ha sido un cantante que ha ido. No ha sido rockero, ha sido más. Muy arreglado, muy clúner. De cobrador de flag. Sí, sí. Y luego comentando un poco también, ¿no? Le he preguntado a Espi también, ¿no? ¿Qué banda lleva, ¿no? Y decimos, pues mercenarios, ¿no? Sí. Músicos a sueldo para grabar los discos, ¿no? Y luego, pues otros músicos para salir de gira y cosas de esta, ¿no? Y hace además con sus cosillas por ahí también, que a veces también tiene otros proyectillos y bueno. Bueno, pues está ahí, sigue ahí y bueno, pues. Ole sus cojones, tío. Me cago ha en ti. Ha sido tío. Curioso. Como el siguiente proyecto. Bueno, esto es más que un proyecto. Bueno, es una mezcolanza. Una. Uy, estoy buscando otra palabra que no me viene. Una simbiosis. Una fusión o. Una simbiosis. Metallica con. Bill Biford. ¿Qué es eso? Por eso. Por eso. ¿Qué es? Qué curiosidad. Un disco, tío, que es Today We Play Saxon, ¿no? Pues eso. Bandas míticas. Bueno, bandas haciendo canciones de. Y además esta la podemos meter como tema directo porque la verdad es que esta canción es Metallica en su concierto, no me acuerdo si es San Diego o por ahí, en el que llama a Bill Biford ahí a que suba al escenario y canta, toca Metallica, una uh-huh. canción de Saxon. De Saxon, sí. Que es el Motorcycle Man. Joder, bueno, del Wheel of Steel, tío. Y nos uh-huh. ha parecido como muy curioso el ponerlo. Y bueno, la verdad que se lo canta él. Y el otro nos hace el Yeah Yeah ese que hace famoso. y bueno, y la verdad que la música, la banda. Sonará muy potente la banda, ¿no? Porque me parece gracioso y me parece muy diferente. Y está bien. Y es, pues yo creo que pues para que la gente, la audiencia, escuche cosas que no son siempre pues, la misma. Canción de estudio, canción de álbum de directo. Pues algo un poco diferente, una mezcla de todo. Metallica y Biford. Tienes el aprobado. Sí. Metallica y Biford de Saxon, tío. Motorcycle Man del Wheels of Steel, tío. ¿Qué más se puede pedir? Thank you, Biff, for taking us on as a support act. Alto, en silencio cerca del cielo, arriba, a través de las nubes, donde las águilas vuelan, viento y lluvia golpean tan fuerte, cortan, pero nunca cambian lo que permaneció tanto tiempo. Alto como una montaña, voy a rasgar el cielo. La vida es para disfrutarla. Como un hombre es la ladera. La grandeza espera para aquellos que lo intentan. Nadie puede enseñarte. Todo está dentro. Solo escala. Estoy en el suelo, estoy en el aire, soy todo, vivo en los corazones de todos los hombres. Soy el llamado a la grandeza, no todos me pueden escuchar. Despertaré al Creador, soy de aquellos que se atreven, y el día vendrá cuando todos deseemos morir y entrar en la ladera de la montaña. Alto como una montaña, voy a rasgar el cielo. La vida es para disfrutarlo. No tengo miedo, muerte o gloria, ambas se acercan. Thank you. Right. Emi, no te están escuchando, no te ha abierto el micro. Esto se merece un minuto de silencio de duelo. El desván del rock se está acabando. No, no, el tuyo tampoco. Que si no te va, entra por el tuyo también. Venga, os abro el micro. Venga. Uy, ¿cómo nos hemos quedado? Hostia, parezco Elena Francis, tío. O el loco La Colina. Joder, peor me lo pones. Hemos escuchado el tema Moontime de Manowar del Sin of the Hammer, que es un tema brutal. 7 minutos que parecen que es uno solo. Pues habéis aparecido 14. Más que 1000 EP, por lo menos. Y hemos hecho la traducción, que es una traducción maravillosa también, ¿no? Es increíble. No, señoras y señores, si queréis apedrearle, ha sido él, porque este tema... Nos la ha metido. Mira que habíamos dicho que aquí no iban a sonar ni baladas, ni cositas así, moñas y... Y cosas raras, y nos la ha metido doblada otra vez. Pero bueno, de todo tiene que sonar este desván y bueno, pues... Sabéis que la traducción es cosa mía y yo traigo lo que quiero. Y siempre te la hemos respetado. Por eso. Hasta la semana que viene. Que va a ser Bock el que va a volver a traer una letra y va a hablar él. Tenía muchísimas ganas y ya que ahora estamos más o menos... ¿Ves? Pero si estamos hablando hasta más despacio, nos ha apalancado esto. Ya te digo. No, si ya... Joder, la gente de las casas, despertar. Nada, simplemente eso, que tenía muchas ganas de traerla y ya como estamos acabando la temporada, pues... No me he resistido y le he traído. Espi, quítate ya la rebequita y la almohada, tío. Bueno, así ya, que venga. Ahora que ya he hecho la siesta, bueno, vamos bueno, a empezar. Bueno, pero si ahora vais a levantar el programa. Venga, zapatilla. Pero si vais a meter aquí zapatilla para darle fuego a la Sinchili. Pues, Artilleri, tienes, sí. Dale fuego y... Nunca mejor dicho. Pedazo banda precursora del sonido thrash metal en Europa. Son de Dinamarca, de Tastrup. No sé ni dónde está, pero bueno, sé que es de Tastrup. Bueno, daneses, da igual. Bueno, pero hay que decir todo. Y sí. Banda que salió a principios, ya he dicho, de los 80. Con una cantidad de discos impresionante. Igual no tan conocida por aquí, por España, pero con un nivel de discos impresionante. Yo he tenido la suerte de verlos solo una vez. Me fui a Asturias a verlos. Y... me parece que es una banda con una calidad extraordinaria que no ha tenido la suerte que han tenido como el Before alemán o así aquí en Europa, pero no le van a la zaga ni de broma. Yo, para mí personalmente, me gusta más que otras bandas de thrash metal alemanas. Sí, no es una banda conocida, que se haya hecho conocida, como dices tú. No tanto, pero tiene discos que también ha estado como hecho Boque, pues bueno, anteriormente con otras bandas que han tenido discos, pararon un poquito, volvieron a juntarse. Ya han sacado últimamente 2-3 discos brutales. Y nada, pues de eso último casi hemos traído un tema que se llama In Trash With Trush. Trush, sí, que yo creo que aquí han hecho un poco la copia al mítico de Stryper, ¿no? Que In God We Trust, ¿no? Y una mítica frase americana, ¿no? Que en Dios creemos. Pues aquí es en el Trash, creemos. Creemos en el Trash. Y nada, pues... A ver si os gusta esta banda danesa de thrash metal. Que dura 4 minutos, no es como el 7 de antes. 7:40. Me parecieron 800, pero bueno. I got this feeling, need to unwind. Sí, señoras y señores, el momento de la zapatilla ha llegado. Ya os habéis cargado la magia del programa. No, porque había creado yo una magia, una de Harry Potter, sí, sí. Magia no creo. Yo creo que ha sido desaliento. Más si bien. Estábamos hablando, ya lo he dicho, estábamos hablando más. Hemos empezado a hablar así los tres, tío. ¡Qué bajón! Se nos ha ido el fuelle, ¿eh? Vamos. Y no voy a hacer símiles con las drogas, pero. ¿Y qué decimos todos los viernes, Emi? Pues que hay que despertar a los vecinos, porque si llega un momento en el que hemos puesto muchos clásicos que son muy bonitos y todo eso, pues hay que espabilarse. Igual hay que quitar los clásicos, ¿eh? Y poner zapatillas desde la primera hora del programa. Dos horas de zapatilla. Entonces ya no, de la temporada. Ya no es el desván del rock. Bueno, ¿qué os ha parecido, Boque? Te va a preguntar a ti porque Emi ha desaparecido. Es que, a ver, lo tienes fácil. ¿Qué quieres escuchar? ¿Sí? ¿Que me ha gustado? O si le preguntas a Emi que. ¿Qué me ha dejado? Atrevidos. Te va a decir algo así, ¿no? Emi no va a decir mucho. Se ha ido, o sea que. Después de la de Manowar. Joder. Yo sigo todavía con la de Munter. Venganza ha tenido con nosotros. Sigo con la de Munter. Esto nos ha marcado, ¿eh? O sea, dentro de 20 programas y de 20 años que sigamos haciendo el desván del rock, nos acordaremos de esta que nos has metido, ¿eh? Ya te digo yo que sí, Emi. Y tranquilo, que no volverá a sonar. Hombre, ya está, ya he hecho la traducción, ya no se puede sonar más veces. No, que no va a sonar más Manowar hasta final de año. Eso lo tienes más claro, vamos. Olvídate de traer alguna de Manowar. Pero sí puedes traer de lo que vamos a escuchar ahora, que encima sé que algo te molan. Claro, por lo menos las portadas. Y también la versión que le traje a aquella ave de AC/DC hecha por esta banda. Sí, que la vamos sí, a decir sí, en este sí, mismo sí. momento. Lo voy a decir, además, Exodus. Ya lo he dicho. Es una banda además muy antigua y fue de las primeras bandas. No sé cómo decirlo, pero de las primeras bandas pues, de la Bay Area de San Francisco, de thrash metal. De thrash metal, cuando todavía no existían. Yo qué sé. Cuando empezaba el movimiento a salir. Todavía había bandas como Saxon y como Acep y venían esta gente, ¿no? Entonces, joder, era como... Yo he vivido eso, ¿no? Era un choque. Cuenta lo que ha dicho. Esta gente. Como desprestigiando, ¿no? Sí, sí. Eran otros sonidos, un sonido más duro. El que ya... El heavy metal, que a mí me encanta, Emi, antes de que me critiques, le parecía un poquito ya blando, suave y pues los de los pelos cardados ni te cuento. Pues decía, joder, esto era como un sonido nuevo que te decía, joder, ¿esto qué es? Es que era, es que Emi ha llevado mallas de leopardo. A ver, ¿qué podemos esperar de eso? Joder, pues una persona que le gusta los mojinos cocidos y Extremoduro, pues ¿qué puedes esperar? Bueno, a lo dicho, Exodus, Renf, unas siglas. Que no sé lo que significa, pero... Pues yo estoy indagando ahora, mientras escuchaba Manowar, por cierto, lo voy a decir. Rich Echelon Motherfuckers, o sea, los hijos de puta de la retaguardia. Que pocas veces lo dice la canción, o sea, tiene la canción este título, pero solo lo dicen al final una vez. Pues venga, pues no perdéis tiempo. A mí me había más ganado. Porque quedaros con la última frase, ¿eh? A mí es que es una banda que me encanta, o sea, que por mí, dale cera, a tope. We'll be right back. ha llegado la cordura y la buena música al desván. Eso es. La manera de decirlo, ¿no? Tenía... Hombre, nunca ha dejado. No lo he pensado, me ha salido de así, ¿eh? Del nunca, alma. Nunca ha dejado de tenerla, ¿eh? Yo no sé si tanto, pero sí que puedo decir que por lo menos me he despertado. Hombre, no, habéis tenido dos ahora trayera, los Artillery y los Exodus. Y los Exodus. Sí, nos vamos a ir a tu sitio, nos vamos a ir a Australia. Venga, ya era hora que volviéramos al continente querido. Pero bueno, con una versión. Con una versión. Bueno. Valiente. Valiente. Sí, cuéntanos, Boque, cuéntanos. Hay que hacer una versión de la Creedence Clearwater Revival, ¿no? Y más que nada por los Dead Daisies. Exactamente. ¿No? Que es un supergrupo, digamos, ¿no? Hay gente sí, ahí. Pero muy rockera, o sea. Sí, sí, sí. Esta gente como Glenn Hughes está ahí metido, o sea, que sí. Y más que nada por la temática de la letra de la canción, ¿no? Pues habla un poco sobre la letra, pues sobre la... Bueno, durante la guerra de Vietnam, pues como... Muchos políticos, ¿no? Sus hijos no iban a la guerra. No iban a la guerra, pues claro, pues un poquito de... Y que eran afortunados, ¿no? Por eso el tema, Afortunation. El hijo afortunado, ¿no? De que no va a la guerra. Tú eres el hijo de un político... Pero en esta no sé si le querían dar la vuelta y debía haber un chaval, pues también, que su padre era ministro o no sé qué, y se pensaba que no iba a ir. Y fue. Y le pillaron y fue, ya se... Entonces, este sí, bueno, no esta canción, ¿no? La original, la de Creedence Clearwater, pues sí que fue un poco de esos himnos que durante la guerra de Vietnam se escuchaban en, sí, la gente, en Estados, ¿no?, Unidos, ¿no? No fue como, la época, fue la época. Era un poco antibélica, porque luego sí que había bandas que eran las que les ponían a las tropas yanquis en Vietnam como para animarles. Así, ¿eh? Sí, había míticas canciones que les ponían y como para que se sintieran, joder, más estadounidenses, más yanquis. Sí, pero bueno, eso luego ha pasado también con la guerra de Irak y todo eso, ¿no? Que los pilotos, mientras bombardeaban, he escuchado que iban escuchando AC/DC también, ¿no? O sea, pero ya no. Bueno, igual cada uno escucharía lo suyo, pero sí era verdad que a Vietnam mandaban canciones. Sí, tenéis que escuchar esto y esto. La temática de qué partido era el grupo, pues mucho politiqueo. Para darles ánimos a los chavales. Sí. No es broma, yo he oído que ponían en algunos pilotos de aviones a los Twisted Sisters. Bueno, pues, que son canciones que están. O sea, depende de la letra, el sentido que tenga la letra, pues. No es broma, lo he oído. No, si es que. No, o sea, si la música está ahí, tío. O sea, la música no puedes evitar escucharla. Decían que era porque la música heavy lo que hacía era. Marcar un ritmo, ¿no? Centrar y concentrar en un punto a la persona que está con el avión. O sea, atacando lo que sea o disparando. Que lo que hacía era centrarse en un punto y... Porque lleva un ritmo... Pero más que nada también por las letras, por el tipo de letras. Hombre, evidentemente el sonido también lo que hace mucho es, pues eso, es animarte, ponerte más nervioso, más... Depende de lo que te guste. Si eres un reggaetonero, pues... Hombre, si pones la de Manowar de Emmy, pues igual, yo qué sé, te duermes pilotando, yo qué sé. Bueno, pues vamos a escuchar... Pero si vas conduciendo un submarino... Pues la de Manowar te viene muy bien. Igual te metes porque es Mountains, ¿no? Sí. Igual te metes en las fosas marianas y acabas a 7.000 metros de profundidad. En el triángulo de las Bermudas. ¿Cómo divaga esta gente? Bueno, escuchamos a los Dead Daisies haciendo Fortunation. Venga, compañeros vamos, metaleros. Ahora rockeros. Malvados rock and rolleros. We'll be right back. Eterna... ¿Qué me decís? ¿He acertado trayéndos esto? Sí, sí, sí. Eternal a Creedence y sonido potente lo de Dead Daisy. ¿Cómo se nota? Más rockera. ¿Cómo se nota el sonido australiano, Espi? Pues había otra banda, Clash, que también la hace. CLUTH y que la busquéis por ahí. Offspring también tiene una. También muy buena, muy buena. Pero con el mismo John Fogerty, ¿eh? Están Offspring y John Fogerty. No, a mí, por ejemplo, personalmente, aunque no soy mucho de la banda esa original, pero sí que es verdad que esa canción me gusta. Y esta le da una vuelta de tuerca. Le da una vuelta muy buena. Y lo hace más rockero. Y más rock and roll, esa voz rasgada le da más duro. Más personalidad, duro. Sí. Un poquito. Pues el rock and roll se ha acabado por hoy. Y nada. Porque vamos a ir con otra versión. ¿Otra versión? Venga, a ver, otra vez. La gente no se la va a esperar. Oye, a mí se va a escapar por la ventana, ¿eh? Eso es. De una banda hippie. Sí. Los orígenes de... Bueno, lo llamaban metal, lo llamaban rock, pero yo lo diría que más bien sería psicodelia. La palabra es... Sí, cuando empezó hippie a mezclar la psicodelia con el metal, como unos primeros Black Sabbath, pero... ¿De qué banda? Estamos hablando de los Grateful... Grateful Dead. Bueno, Grateful Dead. Grateful Dead. Banda hippie, vamos. Y con un tema, además, complicado para grabar. Y una versión hecha por... Unos Slayer. Más no podemos pedir. Slayer haciendo cosas hippies. Vamos. Con un tema. ¿Qué se habían fumado? Pues de todo, yo creo. Hombre, yo he visto al cantante y guitarra de Slayer con una camiseta. El cantante, el bajista. El bajista. Raya. Cantante bajista. Toma la raya. Con una camiseta de Bob Esponja, ¿eh? Me cago en la mano. No, pero eso puede ser Photoshop. No es Photoshop. Se la regaló Emi, se le obligó a ponérsela, yo que sé. O sea, que está con una camiseta. A mí el otro día también ya me llegó un meme de... Ponía un fan de Metallica, pues un típico chaval, greñas, todo parches, y al lado, cantante de Metallica, y estaba el Hellfield con unas bermudas, con unas camisetas y con bolsas de compra de estas de ropa de mujer, con gafitas con el pelo corto, y dices... Coño, pues vendría... O sea, mira cómo va el fan y cómo va el cantante de Metallica, ¿no? Pero bueno, vendría de hacer algún negocio, coño, muchacho. Sí, con la mujer de compras de ahí, ¿eh? Claro. No, parecía... Oye, Pretty Woman. Yo los domingos por la mañana me bajo a echar el bermudo y voy con mi camisita y mis camperas. Eso te lo podías haber ahorrado. No nos cuentes, Emi, no nos cuentes. Bueno, Emi, y Espi... Pues nada, vamos a ir con el tema hecho por Slayer de una versión de Aigada da Vida, que tiene tela el nombre, de los Grateful Dead. Y nada, pues que la disfrutéis cortita, pero que enseñamos. Contundente. Contundente. Yo solo con escuchar al Lombardo me vale. Pues venga. Baby, Curioso, curioso versión que hacen sí. Slayer de una fe de ratas que vamos a anunciar ahora. Eso es. No sé, bueno, me he equivocado, perdone, no volverá a repetirse. El tema no era Grateful Dead, era Iron Butterfly. Pero vamos, que son del mismo pelo. Menos sí, mal que está el amo de las teclas aquí para poner las son más metalero, o sea, era más el principio del metal, los Iron Butterfly, ¿no? Es que yo sigo dormido con lo de Manowar, que a mí me ha dejado. Ahora me voy a echar toda la culpa a mí de todo. No, hombre, ha sido equivocación mía. No te preocupes. Temita en castellano. Venga. Nada, pues vamos con una banda precursora del thrash metal aquí en España. Uh-huh. Es una banda barcelonesa. De pues, a principios, sobre el 80 y tantos, 86 o así. 87, sí. Y nada, pues que tuvieron pues, su cierta repercusión. Cantaban en inglés. Y este es del primer disco, un tema que es del 86. El único tema que aparece en castellano. Y bueno, pues como de vez en cuando ponemos algún revival también versión hispánica, pues bueno, hemos pensado que esta vez nos tocaba pues poner a ellos. Y son los Fuck Off. Eso es, los Fuck Off. Y su sueño maldito. Vamos con ello, Boque. Yo Yo echaba de menos estos finales, ¿eh? Que parece que no cantan, chan. Es para tocar en directo eso. Que sí. Pues nada, todo un canción clásico de directo de esos famosos 80, de ese movimiento transmetal aquí en España. Y bueno, pues para toda esa gente joven, sobre todo, que no los ha conocido, pues… Que sepan que ya se hacía, ¿no? Uh-huh. Hace poco estuvimos hablando también de Legión. Legión, pues, eso es, pues este tipo de bandas. Que han vuelto. Ah, nos faltan también los gallegos, esto, los Southern Flags y bueno, bandas de ese tipo. Y bueno, pues que ya irán cayendo en el programa. Y, Subterranean Kids. Y cosas de esas, sí. HHH. Harina de huesos humanos. Sí. Rock down. Pero eso se llama punk rock. Ese ya hardcore punk, ¿eh? Bueno. Era, ya llegaba. Ahí había un. ¿Dónde está la línea que separa eso? Estábamos comentando eso. ¿En qué momento se llegaron a rozar por arriba el hardcore? El hardcore, que era heavy, digamos, ¿no? El heavy machacón con el punk. Con el, ¿no? Con el hardcore punk. Bueno, ¿no? Eso lo que en los 80 era en Estados Unidos, esa mezcla del heavy con el hard punk ahí y tal. Pues era lo que le llamaban crossover, lo que hablábamos más de una vez. Y bueno, pues en otro lado, pues para mí el hardcore así cañero, pues es que tiene realmente hoy en día, escuchas bandas de esas y suena un mogollón de metal. Luego tienes también en americanas y otro tipo de palos, pues como Hatebreed o cosas de esas, así que también tienen esas, notas que tienen esos orígenes un poquito punk o así, pero luego con esas bases, guitarras... Pero que porque el punk es más esto. Fácil de hacerlo. No, pero mira, hay una banda GBH. GBH que sí que fue una banda punk. Luego tiró un poco más al hardcore. Pero yo creo que GBH, que lo que está haciendo ahora, a Espy le gustaría. Porque si iba en ese... Y GBH era lo que iba en las espalderas de todos los punkies de los 80 y 90 que llevaban cresta, ¿eh? Exactamente. Joder, yo he oído los de los últimos discos. Vi un par de canciones de Exploited. De lo último. Y también me gustaba, otra banda de hardcore. Porque le empezaba a pegar al hardcore, pero cosa sí, fina. Sí, sí, y sí, a mí sí. Ese sonido me gustaba. Sí, sí. Gorra, ahí hay una, fino, cosas de esas. Ahí hay una línea muy delgada que separa todo. Bueno, y los Suicidal me encantan. O lo que en España ha sido los orígenes. S.A., que no tiene, que también tiene ese toque, ¿no? Y viene un poco la mala hostia esa punk ahí con ese sonido más un poco más metálico, ¿no? Yo creo que, y perdonad que sea un cabrón. A ver, si se empieza anunciando el solo mismo así. Yo creo que cuando los punkies empezaron a aprender a tocar, es cuando ya empezaron a hacer un poco más heavy metal, ¿no? O hardcore. Sí, pero... No, yo tengo otra teoría. Los que nos gustaba el heavy y no sabíamos tocar, tocábamos en grupos punks. Yo tocaba en bandas punkies porque no sabes, no llegué a aprender a tocar muy bien. Pero yo tengo muchísima gente que ha tocado punk, yo también he tocado con ellos. Y sí que es verdad, cuando ya empezaban a hacer cosas mejores, no es que hicieran heavy, sino que ya iríamos al thrash o a un hardcore, pero más evolucionado, ¿no? Más tirando al metal, ¿no? O cuando han tenido un poco más de gusto musical, de oída, ¿no? De oír, ¿no? De no oír las mismas cosas todos los ratos, ¿no? Igual, no sé, digo, eso lo digo en broma, ¿eh? Un poquito para la gente que queráis, se sienta ofendida por esos comentarios. No, aquí, fuera bromas, aquí, oye, el punk, aquí, somos de barrios que nos hemos criado con punk, con escorbuto, con los rip, con basura aquí de Rentería, o sea que tenemos el máximo respeto al punk y al hardcore punk, ¿no? Pero sí que nos hemos criado en eso, ¿no? En bandas que no sabíamos tocar y cuando ya sabíamos hacer algo, coño, pues vamos a hacer algo de heavy ahora, ¿no? Yo, siendo de un barrio cañero de Alza, pues ahí era heavy metal, ahí era más heavy. Más heavy el asunto, pero bueno. Vamos a Brasil, Espy. Vamos a Brasil. Sí, justo. Bien. Venga. Pues nada, vamos con una banda recién creada. Nada, se creó en el 2020 y con la aportación suya solo es un disco del 2021. Son cuatro chicas con muy mala gaita tocando y bueno, pues que aportan un poco de eso, ¿no? De ese mala leche, ¿no? De mala leche, ese de aquí estamos nosotros, cantadas, son brasileñas, si no lo he dicho, y cantadas en su propio idioma. Y nada, pues vamos. Y hasta en su nombre llevan la mala hostia. Eso es. Se llaman Malvada. Malvada. Y el tema, ¿a qué tu fes ven? ¿Esto no lo vas a traducir? No hace falta, está todo dicho. ¿O qué te fas ven? Pero por lo menos con el acentillo gallego. Dice que son primos hermanos, ¿no? Venga. Venga, el momento de las chicas. Vamos allá. Caminho, você vai ser. Y con las notas del Doctor Doctor, nos vamos a despedir otro día más de este desván. Vamos a bajar ya a nuestras habitaciones. Venga, hoy nos vamos a despedir. Tenemos tiempo para despedirnos. Y para que me comentéis, Malvador, con roleos, ¿qué os ha parecido el programa de hoy? Pues yo personalmente, como siempre, o sea, caña, rock and roll, subidas, bajadas, muy, muy, muy bien. He puesto Manowar, que tenía muchísimas ganas. Le he chinchado a Espi, que también me hacía mucha ilusión, y me lo pasó muy bien. La traducción ha quedado increíble. Bueno, bueno, pues lo has conseguido, pero tampoco. La verdad es que me estaba quedando dormido más que otra cosa. Para ser sincero, ¿eh? Tú es que, Espi, tú para dormir te pones un taladro al lado de la mesilla de noche, ¿no? ¿Para qué te pensaba que iba a decir lo de la apisonadora. Que con el camión. Ya has soltado alguna vez. Uy, con el camión he visto apisonadoras que hacen menos ruido. Sonidos industriales. Pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos, por estar ahí cada viernes y, joder, apoyar a estos tres tíos aquí que venimos los viernes con la ilusión de la leche de querer aportar un poco de música, ¿no? Y también estar nosotros, también desconectar un poco de nuestros rollos que tenemos en la cabeza, ¿no? Y simplemente eso, daros las gracias por estar ahí y que la semana que viene también nos escuchéis. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues sí, la verdad es que yo creo que esa es la idea de intentando aportarlo desde nuestro granito de arena que podamos aportar, pues con toda nuestra ilusión, pues una variedad de música que a nosotros nos gusta, hemos crecido con ellos, incluso seguimos en la picota pues buscando todo tipo de canciones más nuevas y tal, pero siempre dentro de este sonido. Y nada, pues agradecer que nos estéis escuchando semana tras semana y muchas gracias a todos. Bueno, pues ya lo han dicho todos mis compañeros. En verdad que gracias yo las tengo que dar especialmente a los dos que tengo enfrente. Sus quiero, Maite Zaituztet, igual que toda la audiencia. De aquí suen bezala, hau el desván del Rock Izanda. Aio eta beste bat arte.